Prepara tu ristra de ajos, afila tu estaca y, lo más importante, deja que entren a tu reproductor los 30 podcasts que traigo en este lunes podcastero. Llega la iniciativa Vampiros. Y ahora ya, sin colmillos de pega, es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos y todas. Hoy es lunes y toca recomendar varios podcasts de golpe. Este es el Metapodcast diario al otro lado del micrófono y, además de traeros nuevas recomendaciones de podcast, podréis estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y os invito a suscribiros a los 30 podcasts que traigo en la iniciativa Vampiros. Eres una criatura de la noche, como si hubiera salido de un cómic. Eres un vampiro, Michael. Mi propio hermano se ha vuelto un vampiro de mierda. Ya verás cuando mamá se entere. Tú sí que te vas a enterar, porque Iniciativa Spot vuelve con Iniciativa Vampiros. Del 14 al 25 de octubre podrás disfrutar de 30 podcasts que tratarán la figura del vampiro en el cine y otras plasmaciones. Sigue el hashtag Iniciativa Vampiros en X e Instagram, suscríbete a la lista de reproducción de iVoox y mantente al tanto de todas las novedades. Te esperamos en octubre con los colmillos afilados en Iniciativa Vampiros. Como habéis podido escuchar en esta cuña que me han enviado los compañeros de Iniciativa Spot, este gran grupo de podcast y de podcasters han vuelto a la carga con una nueva iniciativa pod, en este caso dedicada al universo de los vampiros. Son 30 podcasts que han dedicado cada uno de sus episodios a una rama del mundo vampírico, sobre todo de las películas, pero bueno, hay un poquito de todo. Dejadme que repase los 30 podcasts y sus 30 temas que han escogido. Ya digo, casi todos son películas, pero hay alguna que otra excepción. Empezamos con el podcast Podcast Boot, que ha dedicado su episodio a la película de 1922, Nosferatu. Esta es muy, muy, pero que muy mítica. De hecho, recordaréis, es una película en blanco y negro. No sé si es muda, si no es muda, será casi. Pero bueno, es la típica imagen del primero de los vampiros llevado al cine. Nos vamos hasta el podcast Los Archivos Secretos del Dr. Olof, que ha reseñado la película de 1927, London After Midnight. Y continuamos con Recámara Horror Podcast Shows, con la película de 1931, Drácula. El café de Rick se va un año más tarde, 1932, con la película Vampire. La Gran Evasión, el podcast La Gran Evasión, dedica su película de 1958, Drácula, de la Hammer. 1967 es el año escogido por No apaguen el proyector con El baile de los vampiros. La nevera de la señora Baker dedica un episodio especial a la película, perdón, a la trilogía de 1970, la trilogía de Gangster de la Hammer también. 1971 es el año que ha escogido El calabozo del reverendo Wilson para dedicar el episodio a Las vampiras. El terror no tiene podcast, se queda en ese mismo año, 1971, con El rojo en los labios. Rancho Drácula, hombre, este podcast yo creo que tenía que estar en esta iniciativa, ha dedicado su episodio a la película de 1977, Martin. Universo Enmascarado vuelve con la película Nosferatu, pero en este caso a la versión de 1979. El podcast Más que cine se va hasta 1985 para dedicar su episodio a Noche de miedo. Maniatic Podcast también coincide en ese mismo año, con 1985, y la película Life Force. Familia Simétrica se acerca un poquito más a la actualidad, ya estamos, a mí estas películas ya me empiezan a sonar porque ya había nacido, con Jóvenes Ocultos de 1987. Bueno, las dos anteriores ya había nacido, pero la verdad que ni me suenan. Seguramente si veo alguna imagen de Noche de miedo y de Life Force sí que recuerde algo, pero Jóvenes Ocultos ya me suena un poquito más. Pinkerton Podcast se va también a 1987 con Los viajeros de la noche. Majestic Podcast dedica la película de 1993, Cronos, y La taberna del irlandés, 1994, entrevista con el vampiro. Doble Sesión dedica el episodio a la película de 1995 de Addiction y Puro Vicio se va hasta 1996 para dedicar un capítulo a Abierto hasta el amanecer. Estación Caladan va al año 1998 con Vampiros de John Carpenter. Policías Pelis dedica un episodio no a una película sino a una trilogía que arranca en 1998 y es ni más ni menos que la trilogía dedicada al cazavampiros Blade. Jay Sleeve Beat dedica su episodio a una, no sé si una película, pero es una gran saga de películas que también se pusieron muy de moda a principios de los 2000, llamada Underworld, que mezclaba vampiros, hombres lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Planeta Terror se va hasta el año 2007 para estar 30 días de oscuridad grabando su podcast y dedicar este episodio a estos 30 días de oscuridad, que es una película también centrada en el mundo vampírico. La Camarilla dedicó su episodio a la película Déjame Entrar, que si no me equivoco es, no sé si finlandesa o sueca, que luego tuvo un remake americano. Esto me lo voy a tener que escuchar porque yo recuerdo ver las dos versiones, pero no recuerdo exactamente el origen de la primera. Creo que era sueca. Planeta Bob se va hasta el año 2009 y dedica su episodio a Thirds. Cronocine va al año 2014 y dedica un episodio a también película, serie, lo que hacemos en las sombras. Bibliocracia, aquí es donde empiezan ya los especiales, porque decía que no solamente hay películas, sino que, por ejemplo, también hay series. Hablaba de lo que hacemos en las sombras, pero Bibliocracia dedica un episodio a la serie de televisión Buffy Cazavampiros. Café con Podcast dedica el episodio a todos los vampiros en el mundo del cómic. El secreto del pentagrama se va a las bandas sonoras, a la música, y dedica el episodio a la música de... ¡Uf! Madre mía, esto me va a costar. Wojciechowski Killer para Drácula de Bram Stoker. Saco de Dados dedica un episodio especial al rol con Vampiro la Mascarada y el fenómeno Mundo de las Tinieblas. Antes de continuar, me vais a permitir que dé las gracias al patrocinador de esta semana. Se trata de Copywriting al Oído, un audiocurso con el que aprenderás lo necesario para sacar el máximo partido al copywriting. ¿Y qué es eso del copywriting? Os estaréis preguntando. Seguramente hayáis oído hablar de ello últimamente. Es el arte de convencer con las palabras. No se trata solamente de vender, sino de escribir para conseguir lo que queréis. Fijaos la diferencia, ojo, vender o conseguir eso que estáis buscando a través de las palabras. Este curso, creado por Margot Martín, periodista, podcaster y, por supuesto, copywriter, está pensado para poder seguirlo mientras realizamos otras actividades. Vamos, en formato podcast. ¿Qué os voy a contar de las ventajas de este formato que no sepáis ya? Si sois oyentes de al otro lado del micrófono, tendría delito que no lo conocierais. A lo largo de los próximos días os voy a ir contando todos los detalles de este audiocurso, pero si queréis conocerlo ya mismo, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que lo descubráis. De las tinieblas. Quiero mandar un agradecimiento enorme a Rafa Gambín, que me ha pasado la cuña que habéis escuchado y todo este listado de películas, y también agradecer a todos estos podcasts su implicación en una nueva iniciativa, en este caso dedicada al mundo de los vampiros. Creo que ya realizan habitualmente dos iniciativas al año y ya se está planeando la siguiente. Y bueno, si queréis participar en una nueva de estas iniciativas, pues me ponéis un mensajito a través de Telegram con el usuario @eobe con doses o eobe en Twitter y os pongo en contacto con la organización de estas iniciativas pod, para que podáis incluir vuestro podcast en la siguiente o en las siguientes. Os voy a dejar un enlace a la lista de reproducción de la iniciativa Vampiros a través de iVoox en las notas de este episodio, donde, por cierto, también encontraréis los métodos de contacto para uniros a la comunidad de Al Otro Lado del Micrófono para apoyar este proyecto. Y de todas maneras, si lo queréis todo un poquito más sencillo, tenéis todos estos enlaces en la web del podcast, que es ni más ni menos que alotroladodelmicrófono.com. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.